Cuando pasan los tradicionales 8 o 9 minutos de retraso, comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Todos los jueves, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Nuestro teléfono, el de siempre, el de toda la vida, el 976-52-5645, 525645, nuestra web www.frecuencia.es. Recordad, con K y con Z. Hello everybody, welcome to our famous club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. And if you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master. Para los que hayáis estado atentos a la web de la emisora o a la web del programa, sabéis que hoy tenemos programa especial, o sea, como todos, que programas son especiales, pero en este caso es un programa con invitado. Vamos a tener un invitado de esos de excepción, un invitado de lujo. El señor Pablo Malatesta va a estar con nosotros, así que si quieres saludaría para empezar. Buenas noches, desde luego. Pues sí, es un programa especial, ya que Pablo, nuestro invitado, músico, productor, multiinstrumentista, en unas cuantas bandas, tanto en la actualidad como en años anteriores, nos va a acompañar hoy, pues hablándonos de sus proyectos actuales, pasados, y también en la parte final pondremos algo de música, ¿no? Y Pablo nos seleccionará unos cuantos temas que bien le han influenciado, bien simplemente es parte de la música que le gusta. Vamos a empezar por el principio, por lo menos cuando yo a ti te conocí, creo que de eso hará ya como unos 6 años, estabas en los Sullivans, y es una gran banda de Zaragoza que la verdad que tuvo 5 o 6 años, ¿no?, de carrera, 2 EPs, una larga duración, y por el 2003 o por el 2004 sacasteis el larga duración, puede ser 2004, 5... 2000... Noviembre de 2004 salió Amanece en Blanco. Antes sacamos como lo que son 2 EPs. Bueno, 3, aunque uno no lo editamos, simplemente lo guardamos para nosotros. Y promoción y demás. Y bueno, sacamos Amanece en Blanco, pues me parece que fue el 26 de noviembre de 2004. Me acuerdo de ese día porque lo pasamos muy mal ese día. Pues si te parece vamos a empezar precisamente con el tema que abría y daba título al disco. Se titulaba Amanece en Blanco. Estamos en 2004, los Sullivans. Despertar del cielo en esta estancia. Bueno, pues esto eran Sullivans en 2004 del disco Amanece en Blanco. Los Sullivans, por aquellos entonces, ¿los formabais? Bueno, éramos Alberto, Eduardo, Íñigo y yo. Bueno, después de Sullivans montamos De Vito, que es lo que... Bueno, que luego pondremos algo de Vito, supongo. Pero estuvimos una buena temporada. Yo entré el último a Sullivans, porque Sullivans originalmente lo montaron Alberto y Eduardo. Después justo entró un tiempo después, cambiaron de batería, cambiaron de bajista, y yo entré ahí como bajista. Y bueno, al principio eran como más poperos, más power pop. Sonaba pues power pop, pero muy de U2. Y bueno, yo cuando entré allí ya les dije, vale, me parece muy bien, chicos, esto está muy bien. Y tuvimos una, cuando me dijeron de tocar, dije, pero a mí, si tocamos algo más fuerte, me puede gustar más. Ah, sí, venga, vamos a montar algo así. Y bueno, no sé por qué me hicieron caso. Entonces, poco a poco, y fuimos yendo a lo que sonó al final en este disco, porque de maquetas anteriores, desde luego, sonaban las cosas como mucho más U2 primera época, pero la parte más suavecita. Y fue una aventura, la verdad, muy, muy chula, la verdad. Este disco Amanece en Blanco, que además del propio grupo, la nómina de invitados que aparece en los créditos es de lujo. De lujo en amigos, eso desde luego, o sea, de lujo en amigos. Y luego ya sí, que son algunos son conocidos. Hombre, fue un disco laborioso, grabado en dos etapas, mezclado en otra tercera etapa, y bueno, ahí tuvimos que compartir muchísimas horas con Rafa Domínguez, guitarra de Bumburi, y de INK, ¿vale? Todo hay que decirlo, había guardado un gran vinilo en casa de INK, y de Guisante. También con Paco La Higuera, también guitarrista y teclista del Niño Gusano, que se encargó de la postproducción, mezcla y masterización. Y también Alan Boguslavski, que el guitarrista de Héroes, ese, pues el mexicano de oro, ese al cual los héroes no llamaron para la reunión. Sí, para la última gira, ¿no? Sí, la de la pasta, esa. Pues la verdad que fue una gran aventura, además, contar con él. Nos produjo 4 temas y, bueno, en este tema que ha sonado, El Amanece en Blanco, pues se le oye la voz y algunas guitarras que mete, la verdad. Luego, ya desde hace unos años, uno de tus proyectos en los que estás, puede ser entendido como una evolución de Sullivans, ¿no? Estamos hablando de De Vito. Sí, desde luego. Al final de Sullivans ya nos pusimos a experimentar con otros instrumentos, con electrónica. Al principio pues estaban los papeles más delimitados en Sullivans. Al medida que evolucionábamos íbamos cambiando instrumentos, sobre todo yo. Y también en algún caso pues el batería cambió y tal, pero empezamos a meter bases electrónicas, empezamos a meter programaciones, yo me empezaba a tocar teclados y demás, y bueno, después cuando llegó un momento en el que el batería, por razones de trabajo, tuvo que dejar Sullivans, nosotros nos planteamos dos opciones: la fácil, que era buscar otro batería y seguir con Sullivans, y la difícil, que era decir, bueno, y si montamos otra cosa. Pues hicimos unas cuantas comidas en mi casa y entre pizzas y vinos, la verdad que dijimos, venga, vamos a montar otra cosa y a ver, pero algo más raro, más electrónica y sobre todo sin batería, que es que la verdad que se lo recomiendo a todos los grupos, porque no tener batería que ocupe todo el local, que transportarla en furgonetas es... Pero bueno, también porque la electrónica mezclada con esto, lo que hacemos, nos gusta, claro. Yo, de las primeras noticias, o lo primero que escuché de De Vito, fue en vuestro MySpace. Además, creo que el primer tema que escuché es el tema con el que se abre vuestro primer EP, que salió a principios de este 2009. Alles auf Deutsch, ¿te refieres? Sí, bueno, es un tema que, aunque el nombre es un poco raro, Alles auf Deutsch, que es alemán y que además significa todo en alemán, el resto de la letra está en español. O sea, nosotros, aunque tenemos un par de títulos en otros idiomas e incluso el estribillo, el resto es... en español. También hemos tonteado con el francés. Pero bueno, sí, es otra filosofía de hacer canciones. Sullivans era más pop, más accesible. Aquí la accesibilidad nos la hemos pasado por la vía del tren. Entonces, lo que hemos querido hacer es lo que queríamos. Y curiosamente, la verdad es que hasta nos va mejor. O sea, bueno, por lo menos hemos salido más desde luego de Zaragoza y hasta de España, cosa que con Sullivans fue un poco impensable. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente este, algo así como Alles auf Deutsch. Auf Deutsch. Auf Deutsch. No sé, no aprenderemos alemán hoy y todo. De Vito. Debito sonando hoy aquí en Radio Mai, aquí en Frecuencia Activa, un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios, todos los jueves entre las 10:30 más o menos y las 12 de la noche. Hoy estamos con Pablo Malatesta, que ha estado en Sullivans, está ahora actualmente en Debito, entre otros muchos proyectos. Vamos a seguir hablando de Debito. Hemos antes mencionado la grabación de un segundo EP. Y también mencionabas un poquito la grabación del primero, cómo se ha realizado, e incluso la edición del disco, ya que ha sido vinilo, ha sido CD. Bueno, lo que es el tema este, el primer EP, que se llama Arty Party, bueno, ha sido fue nuestro primer EP, ya estamos grabando el siguiente. Bueno, en realidad ya está grabado, está ahora en proceso de producción y de mezcla. Y bueno, el primer EP este ha sido pues toda una aventura. Lo grabamos en mi estudio, en el Dongwar Studio. Es el trabajo igual que más me ha costado, porque yo hice toda la postproducción, mezcla, masterización. Porque si bien he hecho más trabajos y alguna otra historia aquí, pues en busca del perfeccionamiento, y que bueno, nosotros ahí en Debito nos conocemos mucho, pues hemos estado exprimiendo al máximo, ¿no? Entonces fueron muchas horas de trabajo, muchas grabaciones, volver a grabar, volver a probar, que aunque haya bases electrónicas no son precisamente fáciles. Entonces, bueno, y la verdad que yo estoy muy contento del resultado del sonido, es más, o sea, dentro de lo que es el estudio y de cara a nuevos proyectos me ha abierto muchas puertas. Pero sobre todo también fueron muchísimas horas que combinados con otros proyectos, combinados con la vida normal y demás, pues bueno, pues ahora afrontamos el siguiente EP de otra manera. Ahora ya hemos grabado pues lo que son las pistas en estudio, bueno, en dos estudios en concreto, en el mío y en otro de Madrid, que nos fuimos, se fue Alberto a grabar las voces. Sí, porque De Vito, la banda está actualmente repartida entre Zaragoza y Madrid, ¿no? Sí, bueno, Alberto, el cantante, Fuxedo, vive en Madrid, vive y trabaja en Madrid. Y bueno, entonces nosotros tenemos que convivir con esa distancia. Y la verdad que la distancia, pues bueno, mucha gente nos pregunta cómo llevamos todo eso. Y la verdad es que lo llevamos muy bien. Es más, siempre decimos que nos comunicamos más que cualquier otra banda. Porque aunque estamos a distancia, es difícil encontrar otras bandas que se comunican tanto. A lo mejor nos alguna vez contando nos hemos llegado a mirar que nos hemos mandado 100 mails en 2 días sobre un par de conversaciones, sobre un par de temas. Entonces, como estamos todos trabajando cerca del ordenador, lo hacemos, y aparte el teléfono y aparte más cosas. Y volviendo a lo de la grabación de antes, pues ya hemos grabado las pistas y ahora lo que, pues por vivir un poco, en mi caso, optamos por la producción de Alex Ferrer de Requesters, de Sidechains, que es un músico de música electrónica de Barcelona que está saliendo y que va a ser la bomba este tío dentro de X tiempo. Entonces, ahí está Alex, que está ahora pues con el tema, y esperamos la edición del disco. Pues no sabría decirte. No sé, noviembre, diciembre, una cosa así. Pues bueno, mientras esperamos a la edición del nuevo trabajo de De Vito, que por supuesto sonará aquí en Radio Mai, ponemos un segundo tema de este disco. ¿Qué ponemos? Pues yo pondría Club Jugendseiko también. El primero hemos puesto a Les of Deutsch y a Club Jugendseiko, pues no sabría decirte si es el. Ahora vamos a ver cuál es. Me parece que es el. Vamos a probar si es el tercero. Yo creo que es el segundo. Lo que pasa es que lo miramos en el vinilo o lo miramos en el CD. Bueno, lo miramos. Pues no sabría decirte. Yo vamos a mirarlo en el CD. Igual en el CD me fío más. Pero me. En el vinilo, por cierto, es un vinilo color carmín, que aún quedan unas poquitas copias, que solo las vendemos en conciertos, pero poquitas, porque es una edición limitada. Entonces, pues ya lo hemos visto. Es el 2. Efectivamente, es el corte 2, al menos en la edición en CD. Clap your hands and say co. Mal. De Vito y este Clap Your Hands and Say Co. De Vito y una página en la cual podéis escuchar más temas suyos y bueno, leer parte de su historia, su MySpace. Sí, la dirección, si no me equivoco, es myspace.com/DeVitoTheBand. Muy bien, continuamos con Pablo y aquí en Frecuencia Activa de invitado y continuamos con más proyectos en los que has estado y estás involucrado actualmente. Por ejemplo, otro en activo simultáneamente con De Vito es Experimento Sin Danote. ¿Cómo podrías definir este proyecto? A mí me gustan mucho las etiquetas, así que me gusta rock recitado. Vale, que es un poco tocarlo con filosofía rock, no rock de bajo, guitarra, batería, sino pues se puede entender como rock muchas cosas, ¿no? Un poco de formato más sencillo, pero sí, es lo formamos Octavio Gómez Milian y yo, y hace unos años, a partir de otro grupo que era, se llamaba Eternautas, que solo hicimos un concierto y un disco, que es una cosa un poco... que pasa simplemente, fue como anecdótico, con gente de Bronski, inclusive, fue un proyecto coral. Y a partir de ahí, pues Octavio y yo vimos que funcionábamos y empezamos a hacer cosas y salió Experimento Sin Danote. Y bueno, Octavio recita, no canta, recita sus propios textos y yo hago la música. Luego hemos tenido varios miembros y ahora, pues como tercer miembro, tenemos a Luis Cebrián, el que era cantante de Nubosidad Variable, ahora toca con Luisiana, etcétera. Bueno, pues además este año recientemente habéis presentado un primer trabajo también, un primer EP en un formato cartoné CD doméstico, pero con su punto creativo. Sí, además se ha hecho esperar porque Octavio y yo con Experimento Sin Danote llevamos tres años funcionando fácil y haciendo muchos conciertos en salas pequeñas, de una manera u otra, recitales, teloneos, la verdad que haciendo muchas cosas y pues la verdad que tantos conciertos como De Vito más, la verdad. Pero sí, bueno, y ahora por fin dijimos, bueno, pues tenemos que empezar a sacar discos y teníamos temas y nos los pedían, entonces sacamos un primer EP, que es este, que no tiene nombre, lo llamamos Experimento Sin Danote, es homónimo. Y bueno, ahora ya vamos a empezar en mi estudio a grabar el siguiente. Ya está planteado, van a ser 4 o 5 canciones también. Yo actualmente tengo 5 en mente. Y para sacarlo también este invierno, la verdad es que se juntan las grabaciones. Es lo que se llama un hombre ocupado y todavía no hemos acabado con los proyectos en los que está actualmente, así que aún tenemos programa y aún tenemos rato por delante. Vamos a escuchar precisamente el tema con el que se abre este EP de Experimento Sin Danote, un tema titulado Morente, que desde luego, como comentábamos antes a micrófono cerrado, la reflexión musical o la idea inicial creo que ha surgido tras que Pablo y Octavio creo que más de una vez y de dos han escuchado el Omega. Sí, el Omega de Lagartija Nick y Enrique Morente. Es el mejor disco, yo creo, de música española de los 90. Con muy pocas... no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno haciéndole la competencia. Yo creo que desde luego en el panorama español no ha habido así ningún disco desde hace muchos años. Yo me tendría que remontar casi al primer disco de Veneno, al disco de Camarón, que jugó un poquito con la electrónica, y poco más, a ese nivel. Y poco más, La Leyenda del Tiempo, el que decías, por ejemplo. Pues sí, y bueno, este tema surgió un poco de casualidad, a partir de una actuación que teníamos, teníamos una invitada de casualidad, que no me acuerdo, una poetisa que estaba también en ese ajo y me iba a recitar delante de unas proyecciones, y al ver la prueba de sonido que hacía con Octavio, pues me pidió que tocase algo con ella, ¿no?, acompañándola. Y bueno, en la prueba de sonido también y en el directo, pues bueno, me retomé un tema que tenía mío de guitarra, lo que es una rítmica y una serie de, bueno, un tema en general. Lo improvisé ahí y al terminar ya me vino Octavio diciendo: ya tengo en la cabeza el texto para esta canción y esta canción va a ser nuestra, ¿no? Y esta va a tratar sobre el Omega y sobre Morente y sobre Leonard Cohen y todo esto. Y yo, ah, genial. Y lo trabajamos y bueno, esto es lo que ha salido. Pues Morente, Pablo, Octavio, Experimento sin Danote, suena así. Me condenaron a 20 años de hastío por querer cambiar el sistema desde dentro. Primero conquistaremos Buenos Aires, después conquistaremos Z. Es que cambié el cuerpo del martirio y cambié la luciérnaga que daba sentido al sacrificio de tu barro joven amasado. Y es que huí una vida del ángel que extermina para terminar entregándole este alma turbia que tu cuerpo de oración me puso tan dura. Y me rendí derrotado por la beligerante satrapía de tu pubis y supliqué excitado: así, así, muy bien, por favor, bájate los pantalones. Lo supliqué mientras contemplaba la asediada danza de las heroínas en las confusas venas de King Kong. Y supliqué, asemos en fuego de zinc cada uno de estos planetas de sarmientos secos antes de que viertan la sangre de sus gobernantes en la tierra. Supliqué, y con aquel fuego ardió toda la hojarasca que traías en tus mejillas, y aunque aquel fue un fuego respetuoso, su luz sirvió de guía en el camino de silencio hasta nuestra cama, lecho, lugar de paso, allí donde nuestros serafines sufrieron mutilaciones terribles, y los detectives contratados para la ocasión, que habían llegado con la misión de borrar las huellas que llegaban hasta nuestro lecho, terminaron retozando con sus valientes bucambillas que vestían presumidas en cajas de casa. Respeté la brillantez de tu rocío, surgiendo como lumbre hacia el canela de los muslos. Y después de aquello leí el misal que con sus infinitas heréticas ceremonias distorsionó durante 9 días y 9 noches mis dedos hambrientos en el cinturón de tus dientes salvajes. 9 días, 9 días y 9 noches. Todo aquello animado por la energía desgastada del desesperado que aúlla compasado con el cierre metálico del chirrián azafrán de las cavernas, con el soniquete de los páramos que alargan las horas para poder golpear la noche, que alargan la noche para poder golpear las horas. Y todo aquello solo sirvió para conocer la condena más larga. Experimentos in Danote y el tema titulado Morente. El segundo corte de este EP de Experimentos en la Note, creo que es la primera canción también que escuché de ellos. Creo que también fue a través del MySpace. No sé, lo que hablamos en estos tiempos, de muchas de las cosas que escuchas, incluso de un grupo de aquí de Zaragoza, incluso un grupo de amigos o conocidos, es que casi lo escuchas antes en el MySpace que los ves tocando a ellos. Pero bueno, el tema se titula Jane Birkin y desde luego me enamoré de la canción, me enamoré del texto y del texto escuchándolo al completo, desde el principio hasta el final. ¿El texto es de Octavio al completo? Sí, el texto es de Octavio al completo e incluso es un tanto autobiográfico en su caso, porque habla de las cajas, del cartón y demás, porque de su trabajo de entonces, y mezcla un poco una fantasía erótica con una mitología suya, porque es un mitómano, ¿no?, de la música de Gainsbourg, de Jane Birkin y demás. Bueno, si hay alguien, no sé, más jovenzano que no conoce a Jane Birkin, pues nada, no tiene más que poner en Google y que se le caiga la baba con las fotos de entonces, vamos, porque vaya diosa de entonces. Ahora ya tiene unos añitos, pero en todo un mito sexual en los 70, ¿no? Y el texto, pues es la canción se llama Jane Birkin, pero empieza con: anoche me follé a Jane Birkin, me la follé en un escrupuloso silencio, me la follé saboreando las ganas ya no me acuerdo del tercer, y mira que me la sé. Bueno, pues es un texto un poco largo, pero es de bastante denso, y en mi parte de la música fue un ejercicio de estilo, ¿no? Porque mi idea era hacer que sonase a un tema de los 70, un poco a jazz, pero de un jazz rock como de una película porno de los 70, ¿no? Entonces es un poco la idea, las baterías son programadas y sampleadas con sonidos de baterías de los 70. Todo lo que hay ahí es que toqué y demás, pianos, bajos, saxos, aunque no están tocados, lo parecen desde luego, y están todo que suena, pues yo en mi MySpace lo tengo colgado, pues instrumental también, porque es una, no sé, es una película, es una música como muy de peli porno de los 70, muy muy incitante, ¿no? Pues vamos con Jane Birkin en la versión completa, Experimentos in Danote. Anoche me follé a Jane Birkin, la follé en un escrupuloso silencio, la follé demasiado concentrado por la estupidez sabora del momento. Me la follé en silencio por la noche y la volví a follar de día. Seguí en silencio porque cuando quise intervenir para decir algo hermoso, no supe dónde había dejado la poesía entre aquel amasijo de mentiras gloriosas que era el cuerpo de Jane Birkin. Anoche, justo cuando Jane Birkin se quitaba un sujetador negro, mientras deslizaba sus bragas hacia abajo, hacia el abismo perfecto donde no había nada, hacia la zona de no cuerpo de Jane Birkin, anoche justo, en ese momento previo, fue cuando quise decirle algo y no pude. Y volví al silencio que nunca debía haber intentado abandonar, y busqué con mis dedos especialmente alargados sus pezones dorados relucientes en la semioscuridad de mi cuarto. Y ya no perdí ni un momento en salmos. Ya solo me entregué al musgo dulce del cuerpo de Jane Birkin. Se hizo de día y las horas saludaban al pasar camino de la fábrica, y besaba todas las partes del cuerpo de Jane Birkin. La besaba buscando memorizar todos los centímetros cuadrados, los milímetros, las microscópicas superficies que iba a extrañar. Besaba los recovecos, las ausencias, las suciedades y las manchas de la piel de Jane Birkin. Besaba la aparición ósea de la garganta, besaba las zonas donde el salto era imposible, los cráneos llenos, las cuencas enormes, besaba todo lo que fuera blanco, todo lo que me llevara al violeta. Besaba todos los horrores y todos los odios de todos los hombres con los que había estado Jane Birkin antes que yo. Y todos los horrores y todos los odios de todos los hombres que iban a estar con ella después de mí. Café, días. No que eso se quiera el zumo naranja cansino que mezclo con el vodka, solo que la dejara durmiendo, que dejara su cuerpo descansar, el cuerpo de Jane Birkin dentro del nórdico de mi cama de alquiler, en la habitación de la casa donde acumulo las penas y los tebeos y los cuerpos muertos y los cuerpos arrendados de todas las mujeres que han pasado antes por la cama de alquiler. Y han follado conmigo otras noches y otras mañanas, y han follado conmigo, borrachos los dos, fingiendo que su cuerpo era el de Jane Birkin y fingiendo yo que los creía, con el sabor especial de la mezcla de tabaco y ron con el que las mujeres que no son Jane Birkin, con el que las mujeres que no son Jane Birkin, con el que las mujeres que no son Jane Birkin nos quieren engañar. Y las piernas agobiantemente hipnóticas, y mido antes de que el hambre me pudiera de nuevo y me tuviera que lanzar sobre el cuerpo de Jane Birkin para alimentarme de ella y follarla como la follaría uno que ha estado cerca del cuerpo glorioso y ha sorbido el tuétano de los huesos perfectos de Jane Birkin. Y he estado trabajando, imaginando que el papel y el cartón y las cajas y las cuchillas para cortar el papel, el cartón y las cajas y el café para soportar el dolor de los dedos, de los días y el sueño y la muerte que acecha siempre tras la repetición de los días sin Jane Birkin, imaginando que Jane Birkin estaba en todo lo que me rodeaba. Y entonces he querido contarles a todos que anoche me fui a Jane Birkin y por la mañana otra vez, y no se lo he contado, como si quisiera guardar para mí todo el sabor de sus dientes, de sus dientes que saben a mi propia saliva. Y así han pasado 8 horas, y una más, y 8 horas y una son 9, hasta que he vuelto a casa, y 9 horas con el sabor de la lengua de Jane Birkin de mi boca al estómago, 9 horas Jane Birkin de mi boca al estómago. Cuando llegaba a casa, Jane Birkin ya no estaba. Y la ausencia que su cuerpo divino había dejado era tan desoladora que parecía que nunca hubiera estado allí. Así que fue eso lo que elegí creer. Fue eso, pero cuando llegué a casa y Jane Birkin ya no estaba, lo que le conté a todo el mundo. La ausencia de su cuerpo divino tan desoladora, fue eso lo que elegí creer, lo que le conté a todo el mundo, que nunca, elegí contar a todo el mundo, que nunca llegué a follar con Jane Birkin. Birkin, experimento sin Danote, hoy aquí en Frecuencia Activa, Radio Mai. Esto es el 102.8 de la FM. Todos los jueves, entre las 10:30 y las 12 de la noche, más o menos, una hora y media de música sin complejos para gente sin prejuicios.